Usted quiere abrir un negocio, va a haber pleito. Usted si quiere bautizar, va a haber pleito. Usted quiere comprar la parcela de tierra, va a haber pleito. ¿Por qué? Porque las cosas buenas cuestan. Si usted quiere recibir algo bueno, le cuesta. Si usted no quiere recibir nada, pues no haga nada. Pero el que quiere algo, le va a costar algo. Le va a costar fe, le va a costar perseverancia, le va a costar mantenerse fe en Dios, agarrando, aunque no vea nada. Agárrese de Jehová mientras Dios resuelve, mientras Dios abre, porque por muchos años soñé con la parcela y no llegaba. Gloria a Dios. Pero es parte del proceso de Dios. Por muchos años soñé con mi esposa. Era bien entre 11 años por antes. Usted tiene que tener fe, aunque no vea nada con lo sobrenatural. No significa que no se está haciendo ningún bien. Es muy importante. Verso 7: alza, oh puerta, alza, oh pues puertas vuestra cabeza, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará que el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién se merece mi adoración? Jehová de los ejércitos. ¿Quién se merece mi alabanza? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey y dueño de mi vida. Él es el que me ama. Él es el que envió su Hijo por mí en la cruz. Él es el que me ha puesto como cabeza y no cola. Como dice, alzado vuestra cabeza. ¿Sabe por qué? Porque usted es cabeza y no corta, y usted es cabeza, pero usted es cabeza va al frente, el que es cabeza va adelante, el que es cabeza le crea a Dios, el que es cabeza no mira hacia atrás, el que es cabeza no es cola, cola es el diablo, usted es cabeza, usted va para el frente, usted es para el frente que va, tiene que tener actitud de cabeza, porque Dios lo puso para que sea cabeza y no sea.